Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, ¿qué tal estáis? Es un placer estar de nuevo con todos vosotros en esta edición semanal, la llamada 271, marzo 5, Viernes Santo, y deseando que este programa os sea más atractivo que el de la semana pasada. Tenemos que comunicaros algo importante, de hecho varias cosas, pero la más importante es que, como bien sabéis, cada domingo, de forma intercalada, tenemos los programas de Moy AM y Rick Baker, es decir, los Rock Blues and Beers, dedicados a esos sonidos añejos de los 70, al rock blues, etc., y los ESP dedicados exclusivamente a nuestra escena nacional. Pues bien, estos programas los vamos a trasladar a los martes. Así que la historia queda que los viernes tendremos el programa semanal de Horns Up, como siempre, como cada semana, y cada martes, de forma intercalada, los Rock Blues and Beers y los ESP. Con eso queremos evitar la saturación de programas, que no nos solapemos tampoco, y tengáis ese tiempo y ritmo de escucha que requieren estos programas. Recordad que serán los viernes y martes. La otra cosa que os quería comentar es que, como hacemos cada año, queremos pediros vuestra colaboración, de vuestra sapiencia y cultura musical, para realizar los essentials típicos de verano, de cuando uno se va de festivales y vacaciones, que tengamos preparados algún programa y material hecho por todos vosotros para que no os falte esa dosis semanal. Así que en la web, en hornsa.es, en el foro, hemos abierto una discusión llamada Essentials, para que propongáis qué temática queréis que hagamos. Igual luego os dejo una pincelada de uno que tengo en mente, Y una vez tengamos un par de propuestas por vuestra parte, ya diremos de qué tipo vamos a hacer el Essential, para que vosotros vayáis poniendo vuestros temas. Las cosas hay que hacerlas con tiempo, si no sabéis que pondré al final lo que me dé la gana y luego me daréis palos. Así que lo dicho, pasaros por el foro, la discusión Essentials, y añadís vuestras propuestas, que registraros no os lleva más de un minuto, ¿eh? No me seáis perracos, ¿vale? Horns Uppers, comienza Horns Up. Y empezamos de nuevo con los suecos Remedy, que hoy vamos a ir a Suecia, por lo que estoy viendo, bastantes veces, Remedy, que antes del lanzamiento del Pleasure Beats the Pain para el 24 de mayo nos han dejado otra pincelada, y van dos en forma de single de adelanto. En esta ocasión su propuesta se llama Crying Heart, Remedy. Let you go. A last farewell. Continuamos con Chris Barras Band, un grupo de rock británico que lleva el nombre de su líder y ex luchador de la MMA, Chris Barras. Nos han traído estos días un nuevo adelanto llamado Secrets, extraído de un nuevo álbum de la banda llamado Halo Effect. Su lanzamiento está previsto para el mes de abril. Lo dicho, escuchamos a Chris Barras Band y el tema Secrets. So I keep it in the dark. Can we admit it's getting hard? We're trapped inside, locked with no escape. Did you notice that the cracks about to break? I stay focused. Casi se lleva la primera cerveza a nuestros siguientes invitados, los fineses Black Light Discipline. Ya su tema Russian Roulette, que es un tema original de Rihanna. Sí, el bicho de Barbados. Digo bicho, se me entiende, ¿verdad? Siempre he dicho que cualquier tema, cualquiera, llevado al hard o al metal, gana enteros, y esto es una prueba de ellos, ya que vemos que este tema va en progresión, tanto en acordes y líneas vocales, que me han llamado mucho la atención. Me parece muy buen tema y merecían estar en este Horns Up. Black Light Discipline con el cover Russian Roulette. We'll be right back. Nos vamos a Gotemburgo, Suecia. Desde que irrumpieron en la escena en 2022, Smoking Snakes están que lo petan. Hasta que llamaron la atención de Frontiers Music, que el pasado 9 de febrero ellos mismos se enorgullecían de presentar el álbum debut de la banda llamado Danger Zone. Ya los hemos hecho sonar en anteriores programas, pero el pasado 27 de marzo, es decir, este miércoles, lanzaban el video single del corte There Is No Tomorrow y teníamos que traerlos de nuevo. Smoking Snakes. Viajamos a Australia para escuchar Sat Down, el nuevo sencillo de Sat Gone Mistress, un tema extraído de su próximo redondo llamado Kings of Revolution, con cierto toque, por cierto, al Dr. Feelgood de Motley Crue. O por lo menos eso me lo parece a mí, ¿eh? Pero independientemente de esto, es un gran tema y su vocalista Glenn Patrick, que se ha pasado desde las antípodas casi a saludarnos y presentarnos este nuevo single. Hola amigos, this is Glenn from Shotgun Mistress and you are listening to our new single Shotdown on the Horns Up podcast. Stuck in the middle of a tunnel, was a little less than hanging on the edge of a seat. You can't tercer sencillo de Look At Me Now, lo nuevo de Junkyard Drive. Saffron The Hip, lanzado hoy 29 de marzo, viernes, está haciendo, junto con los dos singles anteriores, que nos interesemos bastante por el nuevo trabajo de los daneses. Buenos ritmos, ochenteros, riffs enérgicos y melodías pegadizas, Su cuarto álbum, repito, Look At Me Now, lo tendremos en abril. Escuchamos Shot From The Hip. Exclusiva en Horns Up. De nuevo, Insolentes ha querido contar con nuestro programa para dar en primicia un nuevo adelanto de su segundo larga duración, de igual nombre a este tema, el principal llamado Carne. Un tema con unos riffs poderosos. Y además quiero recordaros la pequeña entrevista que le hicimos a Juanjo de Insolentes, que nos dejaba perlas más que interesantes en el Horns Up 257, el dedicado a la primera semana de febrero, donde también pusimos en exclusiva el tema Digno Actor. Nos gusta mucho el respeto que tiene Insolentes por nuestro medio y compañeros como nosotros, en el cual sabe que la audiencia de estos programas somos mayoría y respetamos igualmente a bandas como Insolentes, su buen hacer, y desde luego le deseamos lo mejor de los éxitos. Así que le vamos a dar esa primera cerveza a Insolentes, al tema Carne, y a todos esos músicos, bandas y compañeros de medios que están trabajando duro para que este circo de país se convierta en algo más serio, y sobre todo con ese respeto entre bandas y medios como el nuestro. Juanjo, un abrazo. Birra para ellos y escuchamos en exclusiva Jódete, vuelo del Fénix, Carne, lo nuevo de Insolentes. (Risa) portada del programa para la banda teutona Accept y su nuevo adelanto Reckoning. Recordamos que tendremos nuevo álbum de los alemanes el próximo 26 de abril, será el 17º y de nombre Humanoid. Mientras tanto, The Reckoning, Accept. Vamos a Suecia con una de nuestras bandas favoritas en estos últimos tiempos, Liar Thief Bandit, un trío de garage rock que tiene calentito su cuarto álbum de estudio llamado Icon, previsiblemente para finales de esta primavera que acabamos de entrar. Su nuevo sencillo se llama Retaliation, Liar Thief Bandit. We'll be right back. Y sin salir de Suecia, turno de Greenleaf, la banda de stoner rock que nos presenta Breathe, Breathe Out, un primer sencillo, el The Heat and the Habit, nuevo larga duración con previsión de salida el 26 de junio. Tema principal, este, repito, Breathe, Breathe Out, que anda entre la psicodelia, el hard rock y el blues metálico. Es una banda desert rock que, ojito al ritmo, que me llevan la batería y el bajista. ¿Qué hacemos? ¿Le damos birra o qué? Bueno, de momento que se lleven un chupito. Va, a lo nuevo de Greenleaf, Breathe, Breathe Out. desde Orlando, Florida, nos visita el quinteto de thrash metal Vrid, una banda muy joven que solo tiene un EP en 2022 y un par de singles, siendo este Killing Floor su última propuesta del pasado día 15 de marzo. Podcast. It's Klaus here from Atomic Spitfire, the Death and Rollers from Uppsala, Sweden. And now we're recording our new single. Listen to our latest single, Neon Rain. Este que acabamos de escuchar es Klaus, vocalista de, como él ha dicho, los Death and Rollers Atomic Spitfire de Uppsala, Suecia, que nos presentaba su nuevo tema, Neon Rain. Como ellos dicen, speed, dirt, death and fuck it. Velocidad, suciedad, muerte y a la mierda. Aquí os propongo parte de un essential, lo que os decía al principio del programa. Uno de Death and Roll. Me encanta, maravilla este Neon Rain que se lleva dos birras del programa. Atomic Spitfire. We'll be right back. queridos hermanos y hermanas, Sorsa, segundo adelanto de las leyendas griegas Rotting Christ, extraído del que será su 14º álbum Procristoi, un álbum inspirado en el poder de la antigua sabiduría pagana. Lanzado el Jueves Santo, este álbum es un homenaje a quienes resistieron la llegada del cristianismo, que destruyó todos los valores tradicionales y conocimientos del mundo antiguo. ¡Feliz Viernes Santo! Cada vez que suena Rotting Christ, me pongo de pie. Copita para ellos, otra más. We'll be right back. Ojito a lo que viene, doble dosis de black metal. Entre los black metaleros de Vancouver, Wormwich, y los black thrashers Sadistic Ritual, de Atlanta. Un EP dividido entre ambas bandas, vamos, lo que toda la vida se ha llamado un split. Tres canciones de cada banda en un EP, como digo, llamado como ellos, Wormwich and Sadistic Ritual, ya en la calle desde el 22 de marzo. Nos vamos a quedar con una de Sadistic Ritual, Remnants Unrealized. Otra banda sueca, This Ending, estos de Estocolmo, y una de nuestras bandas que denominamos Horns Up. Mira que nos gusta y mira que le damos bola cada vez que podemos. En el top de 2021 con su anterior álbum Needles and Rust. Y ahora a punto de caramelo, el Crown in Blood. Bueno, a punto de caramelo no, para el 26 de abril concretamente. Tenemos un nuevo adelanto llamado Awakening, que se llevan las tres birras. This Ending. God. Terminamos en Noruega con otro chupito. Deception entra a escena con su cuarto álbum de estudio, Dinaktech, ya en la calle desde el 22 de marzo a través del sello Mighty Music. Nos vamos a quedar con Monophobic, track 5 de este más que recomendable disco. Yo me despido hasta la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.